nosotros sí planteamos una salida. Planteamos que nosotros no es que estamos desocupados, sino que tenemos trabajo, pero lo que no tenemos son derechos. Entonces, lo que fuimos capaces de crear nuestras formas, nuevas formas de trabajo, sin patrón visible, quisimos construir un sindicato de nuevo tipo, vincularlo con la CGT, vincularlo con la CTA. Y en ese marco, si bien tenemos discusiones y diferencias, vernos como trabajadores es central, porque lo que quiere el poder es que no exista la clase trabajadora. Y nosotros necesitamos decirle al resto de la clase trabajadora que nosotros también somos trabajadores y que juntos a ellos queremos discutir un proyecto de país que nos incluya a todos y a todas, con toda nuestra diversidad, toda nuestra diversidad. Mujeres, hombres, personas trans, mujeres trans, hombres trans, toda la diversidad. Toda la diversidad la podemos discutir nosotros. Los poderosos, a los poderosos, les importa tres carajos. No van a discutir eso, lo podemos hacer nosotros. ¿Y qué proponemos entonces? Proponemos esta jornada de hoy. Esta es una jornada para visibilizar el problema del hambre y para decir que este gobierno está bajando los planes sociales y acusando a nuestros compañeros y compañeras de que nosotros le bajamos los planes. Digámosle a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, no, hija de un banquero muy importante, si no mal lo tengo, ¿sí? Un muchacho de mucha plata. Digámosle que deje de bajar planes y acusar a nuestras compañeras y compañeros de que lo bajamos nosotros. No tenemos capacidad de bajar ningún plan. Lo baja el ministerio. Y en eso también tenemos que ser muy claros, porque nos embarran muy rápidamente. Entonces, cuando nosotros nos movilizamos, hay un propósito en esa movilización. El nuevo propósito ya es empezar a discutir proyectos de país con el resto de la clase trabajadora. Y eso lo pudimos hacer a partir del primer 7 de agosto, que ustedes se acordarán que fue un día domingo, que no sé si fue por San Cayetano, Dios, nosotros, la patria, se llenó la plaza. Ese día se reventó la plaza, un domingo. No sé si alguien puede hacer eso, nosotros lo hicimos. A partir de ahí empezamos a poner en discusión la política estratégica de los trabajadores con el resto de la clase trabajadora, o por lo menos lo intentamos hacer. Lo vamos a intentar hacer nuevamente, porque además tenemos 5 leyes, de las cuales se aprobó una. 6 leyes, sí. El otro día dije 6, ahora dije 5. Bueno, disculpen las compañeras. Una de las leyes aprobadas es la de relevamiento de barrios populares. Pero todavía falta el 25% de la obra pública, falta la guita para que los compañeros sean los dueños de esos lotes, ¿no? Falta la expropiación, falta la ley de emergencia en adicciones, la ley que le pone plata a la Secretaría de Agricultura Familiar, que casi ya no es una secretaría, creo que debe ser una dirección, la ley de emergencia alimentaria. Me estoy olvidando de alguna. No, esa me acordaba. La última ley que propusieron nuestras compañeras de los movimientos populares, que es la ley de emergencia en violencia de género. Y creo que me estoy olvidando de alguna. Bueno, todas. Acá me dice, peso del 25% de la obra pública. Bueno, si me olvido de alguna, ustedes sabrán cuál es la que me olvido. Todas esas leyes. Es la discusión central que queremos dar. Eso para nosotros es proyecto de país. Es leyes integradas, todas integradas para nuestro sector. Y nosotros queremos que nuestro sector, los trabajadores de la economía popular y las trabajadoras de la economía popular, vivan dignamente, vivan bien. No estamos buscando que se enriquezca nadie. Queremos vivir bien, mandar nuestro pibe al colegio. Queremos vivir dignamente, poder salir tomar un colectivo, ir a laburar, no estamos pidiendo milagros. Pero del otro lado, es tanta la ambición por concentrar la riqueza que lo único que pretenden es aumentar el caudal de guita, con lo cual generan esta devastación en la Argentina. Entonces el 7, compañeros y compañeras, con la bendición de Dios, y para los que no creen en Dios, con la bendición de nuestro pueblo, vamos a hacer una gran movilización. Y ahí el gobierno va a intentar, supongo yo, que soy mal pensado, generar algún tipo de disturbio. Nosotros desde hoy vamos a decir que esa marcha ha sido siempre absolutamente pacífica y que no es una marcha política. Mejor dicho, no es una marcha que intente generar alguna reivindicación de tipo electoral. Aunque tenemos que decir claramente que queremos que se vaya este gobierno por las urnas. Esa no es la intención de esa movilización. Esa movilización es por nuestras reivindicaciones, porque queremos seguir construyendo espacios de salvación comunitaria, pero que el espacio ya sea toda la Argentina y que sea toda Latinoamérica. Nos salvamos todos o no se salva nadie. El 7 de agosto vamos a ser cientos de miles en la calle. Este gobierno no tiene que utilizar la policía, no tiene que buscar bronca entre nosotros. Nosotros vamos a marchar unidos, nosotros vamos a marchar con el resto de los trabajadores y nosotros y nosotras vamos a construir la victoria final, que es la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria grande. Muchas gracias.